Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase en modo burbuja en este tiempo pandémico entre una mañana de estas y caballero de día, ¿eh? Aquí en la 990. Ya saludamos a Carlos Gel, a Marco Cittadini, a Pablo Caruso. Lo vamos a acompañar ahora hasta 8:30, ¿sí? Con los temas de la jornada. Estuve viendo mucha dispersión hoy, lo que nosotros llamamos dispersión en la agenda. Los diarios salieron con cualquier cosa. Sí. No hay un tema, digamos, ¿no? Hoy, ¿me dejás agarrar uno? Sí, métale. Que me llamó la atención, o dos. ¿No llegaría a las carnicerías la fuerte baja en los precios de la hacienda en Liniers? Ajá. Sí. Miren qué tema. Mira, ¿y entonces? ¿Y por entonces, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y entonces quién la tiene? Porque... Claro. Porque, ¿te acordás que era...? No tendría éxito la medida del gobierno porque no bajaría el precio de la carne. Ahora, 30% dice que bajó, entre 15 y 30 en los últimos días, dice La Nación, según la categoría de los novillos. Pero el cepo a la exportación no surtirá efecto. Es una noticia notable, es increíble. Un título fantástico. Pero además después dice que tampoco llegaría a esa rebaja a los mostradores. Ajá. Entonces, pregunta. ¿Quién se la queda? Claro, si es cierto que la carne que llega al frigorífico llega a un 30% más barato, ¿por qué después doña Juana no paga un 30% menos cuando va a la carnicería? ¿Cuál es la distorsión? Porque ahí ya no es la exportación. ¿No? Hay toda una... Uh-huh. Toda una cuestión. No saben ellos tampoco cómo explicarlo, ¿no? Porque dicen, a pesar de eso, el cepo no surtiría efecto. Sí, muchachos, si bajó el 30%, surtió efecto. No alcanza, y hacen falta más medidas, debería ser la noticia, ¿no? Claro. Para que efectivamente el beneficio le llegue a los consumidores, que es el gran... Otro título podría ser, el gobierno va acorralando al responsable, ¿no? Claro, va quedando menos margen. Claro. Sí. ¿Y acá quiénes son los frigoríficos? ¿Son? Porque los productores... No sé, porque yo no quiero abrir opinión. Yo digo, ahí aparece clarito el tema de las cadenas de valor del que nos hemos cansado de hablar. Es decir, sí. Bueno, muchachos, si bajó en Liniers y no bajó en la carnicería a la esquina... Che, ya no es tan grande el recorrido para averiguar por qué no. Claro. ¿No? Ahí parece casi... Queda menos sospechoso, digamos. Y sí, sí. Después me causó gracia, pero más compañías argentinas manifiestan su interés por invertir en Uruguay. Sí. El presidente de la calle Pau se reunió con empresarios de peso, entre los que estaba Alfredo Cotto. Ahora, empieza la nota... Dice, uno de los que estuvieron en la reunión fue Alfredo Cotto, líder del grupo supermercadista. Consultado por La Nación, fuente de la empresa, dijeron que Cotto se encuentra de viaje en el país vecino, pero no tendría un proyecto en particular sobre ese tema por el momento. Es decir, andaba por el Uruguay Cotto, pero vino. Además, ¿te lo imaginás trasladando los supermercados al Uruguay? ¿No? ¿A quién le va a vender? Claro, parece difícil. Puede ser, es decir, no sería nada loco que Cotto ponga una sucursal en el Uruguay, que no afectaría nada de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Pareciera. Después, la misma noticia dice que asoma una iniciativa en Colonia de una mini ciudad de argentinos. ¿Ya? Hay cada cosa. Así que iremos los fines de semana de compra a Colonia, ahí sí. Donde van a producir barato los argentinos que se van de acá y cruzan el río y empiezan a producir más barato. Podrían invertir para hacer sanatorios, hospitales, clínicas, porque se le vienen para acá después. Algunas que van para allá después vienen para acá. No viene. Pues, ¿sí? No viene. Bueno. Ahora, ustedes hablan de dispersión de agenda, estos tranquilamente podrían ser los temas, pero que vamos a llegar a 20 minutos. Al final, escúchame, son temas que están exactamente en la agenda. Sí, total. Los hemos... mi pregunta es que haya 20 millones de vacunas, ¿no debería ser el título más importante de cualquier diario, Digo, sí, no, claro. No es menor, ¿no? Sí, también es interesante el análisis que se hace sobre el tema del déficit fiscal, uh-huh. Donde en todos lados aparece varias cuestiones, ¿no? Que habría que emparentarla con esto que también nosotros venimos repitiendo, que las variables están todas encuadradas, menos la de los precios. ¿Por qué diablo aumenta los precios? Tarifa no, salario no, las viejas cuestiones de la macroeconomía, todas más o menos razonablemente alineadas, y los precios aumentan. Pero agregaría dos, tres datos. Presupuesto COVID se elevó 300%. Sí. Uh-huh. Y ese achique del déficit está, entre otras cosas, generado, dice tapa de ámbito financiero, por ingresos del aporte de las grandes fortunas, uh-huh. ¿no? Es decir, los nuevos ingresos que se han generado por a través de las distintas modificaciones que se han puesto en ejecución en el aspecto tributario. Pero yo tenía otro tema que quería también tirar a la mesa, que no lo hablamos porque yo no estuve, porque que es el de la ampliación del beneficio para los residentes de la zona fría. Sí. Sí. Que no es un tema chiquito, aunque no, los diarios lo achicaron, mucho. Más de 3 millones de personas, 3 millones, ciento y pico, pero para la noticia creo que nuestro comentario no es tan importante la exactitud del número, que viven en zonas consideradas frías según las normas IRAM, es decir, según un análisis científico de los espacios medioambientales y no ninguna otra consideración, van a tener el mismo trato que tenían hasta ahora los habitantes de Patagonia, Malargue en Mendoza y La Puna, que son 800 y pico de 1000 hogares. Pues cuando uno dice el número, a veces nadie se aviva que no estamos hablando de personas, sino de hogares. Claro. Consumidores son hogares. Hay que multiplicarlo por la cantidad de gente que vive en esos hogares. Claro. Bueno, ahora ese número de 800 y pico mil se eleva a 4 millones, 3.900.000, que tendrán el grueso una reducción del 30%, y aquellos que además son beneficiarios de planes, asignación universal, los distintos planes, de hasta el 50% de la tarifa. Del 50% de la tarifa, no de hasta el 50% de la tarifa. El debate fue interesante porque los argumentos en contra. Primero una cosa, el debate tuvo una particularidad de que varios diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, pertenecientes a las provincias o zonas donde se incluyó este beneficio, tuvieron que votaron a favor del proyecto. Sí. Se abrieron del bloque. Se abrieron del bloque porque quedaban en una situación seguramente muy incómoda. Claro. Votando a favor de una medida o en contra de una medida que iba a favorecer a los habitantes, claro, de las zonas que los votaron para que sean diputados. Y lo expresaron. Cuando intervinieron dijeron por qué iban a votar a favor del proyecto, que obtuvo un número alto de apoyo, mucho mayor que los habituales que logra el oficialismo en los proyectos que se debaten. Pero los que argumentaban en contra, todas las intervenciones venían ya con un guión, como es habitual, que, digamos, apuntaba a los dos lados. Por un lado decían, esto va a aumentar el déficit fiscal y no está explicado de dónde van a salir los recursos y con el problema fiscal que la Argentina tiene y bla, bla, bla. Y el otro era, sí, pero con esto se resuelve el problema de una parte, pero ¿y los que no entran? Tendría que ser para todos. ¿Y por qué no también para la electricidad, para los electrodependientes, los que no son dependientes del gas? Y a veces algunos o algunas en una misma intervención ponían los dos argumentos. Decía, me voy a oponer porque por un lado esto va a generar aumento del déficit fiscal, pero por el otro lado porque deja gente afuera y debería incorporar. Excelente, excelente. Es pero no lo estoy inventando, Pablo. Te juro que sucedió. Pasa, te lo puedo citar. Te podría buscar las versiones taquigráficas y leértelas. Bueno, entonces, primero, no va a generar una moneda de déficit fiscal, porque esto, desde su origen, está respaldado en la creación de un fideicomiso que esta ley amplía por 10 años más, cuyos ingresos surgen de todos los consumidores de gas del país que pagan una cuota fija que genera ese fondo del fideicomiso que subsidia. Por eso es solidario. Por eso también, otra vez, este fondo es un fondo solidario, donde los que vivimos en las zonas que no son frías... Ah, el otro argumento que no puedo obviar es que bajar las tarifas va a aumentar el consumo porque la gente va a consumir más porque va a ser más barato. Alguno le dijo, muchacho, va a consumir más porque tiene frío, y si ahora no consumía porque no lo podía pagar, se moría de frío, para no usar otro término. Claro. ¿Pero quiere decir que al resto le aumenta la boleta? ¿Le aumenta sí, la claro. Pero 0.5% de la boleta de cada uno. Es decir, vos vas a pagar 0.5% más. Sí. Para que el sistema solidario permita que 4 millones de personas paguen entre un 30 y un 50% menos porque viven en una zona donde necesitan consumir más gas porque hace más frío y es una necesidad. Por eso digo, es otra vez la aplicación de un concepto solidario. El otro argumento era, esto es una maniobra política. Bueno, Máximo Kirchner, cuando interviene, dice, hace una enumeración. Dice, acá entra Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Junín. Es decir, son los lugares de la provincia de Buenos Aires donde hace frío en invierno. Y el 70% casi de esos municipios están gobernados por Cambiemos. Uh-huh. No están gobernados por el Frente de Todos. Es decir, que hasta esa quedó desvirtuada, porque también se lo intentó presentar como eso, pero bueno, me parece una gran medida en el sentido de mostrar un camino también. Efectivamente hay que seguir avanzando, efectivamente está el tema de las tarifas de la luz, y efectivamente hay un gran déficit, que es que esto solo tiene en cuenta uno de los factores para segmentar, que es la territorialidad, en todo caso el frío, pero no tiene en cuenta otro, como puede ser la capacidad contributiva de los consumidores. Y entonces probablemente una persona que no necesita subsidio, que vive en Mendoza, o en Córdoba o en Rosario, se va a encontrar con un beneficio que no haría falta que se lo den. Claro. Es decir, creo que este es un paso en la dirección que hay que ir, pero que hay que seguir trabajando hacia una segmentación más compleja que no deje de considerar la verdadera capacidad contributiva de cada uno y sí. Que podría tener por nivel de consumo, capacidad contributiva, zona donde está radicado el usuario y yo diría metros cuadrados de la vivienda que habita, como una cantidad de variables que adecuadamente combinadas seguramente darían un trato más justo, si por justo se entiende, la capacidad que cada uno tiene de enfrentar esa erogación, ese gasto. Carlos, la de emergencia COVID no se pudo votar, ¿no? No, a ver, yo no tengo toda la información. Si no se puso en el orden del día, porque no están los votos. No están los números, no, claro. Que es el... ¿Cuántas veces hemos hablado de eso acá, que yo lo planteo permanentemente? Y es así, esa es una dificultad que solo se resuelve con votos. Claro. Recordemos que tenía que votarse en labor parlamentaria, ¿no? Digo, tenía que conseguirse los votos para que efectivamente ese mismo día se pudiera tratar. Un día que había un montón de cosas. Tiene que, claro, si los que manejan el presidente de la Cámara y el presidente del bloque oficialista, en sus conversaciones con los distintos sectores, tienen el número de los votos para apoyar, lo pone, y si no, no lo pone. Para perder, no lo va a poner. No tiene sentido. Puede ser que en algún momento, yo no descarto que en algún momento alguno de esos temas se ponga, aún sabiendo que se va a perder, un poco también para que quede la responsabilidad ante la sociedad de por qué algo se aprueba o se deja de aprobar. Claro. Tampoco sería una táctica despreciable. Pero sí, bueno, esta semana se va a conocer el número de la inflación del mes pasado, así que vamos a tener tema ahí para baja para un poco, hablar. Pareciera, ¿no? Sí, creo que todos dicen que va a bajar a 3.4, entre 3.4 y 3.6 dicen que serían, según las distintas versiones que circulan. Pero, y en ese marco, sí, Pablo, Marcos, en ese marco, Marcos, pasamos los 20 millones de vacunas y siguen llegando, y hay anuncios por todos lados, sí, de vacunas, y por eso la discusión ya no es que envenenan, sino que llegan tarde. Sí. ¿Y cuánto se pudo haber evitado si hubieran llegado más a tiempo? Tanto es así que para algunos podían haber venido en julio del año pasado, cuando todavía no había ninguna vacuna que tenía la fase 3 hecha. Pero sí, claro. Sí, yo he escuchado a comentaristas seriamente, con cara seria, decir estas vacunas podrían haber llegado en julio. ¿Y por qué hacen una lectura tan burda? Porque toman lo que dijo este señor de Pfizer el otro día en el Congreso, sí, de que ellos mandaron en julio una propuesta de cuántos podrían ser las... Pero él mismo en esa intervención dice, julio es todavía un momento en el que no había ninguna vacuna en producción, estábamos todos en las fases experimentales. Claro. Lo que habría que preguntarles es, con los que hicieron esos contratos, cuántos... ¿qué porcentaje de cumplimiento tuvieron? Y vas a ver que más o menos, sacando lo que pasa en los países centrales, en Estados Unidos con Pfizer o en Inglaterra con AstraZeneca, en general los porcentajes son iguales. Porque yo quiero decir también una cosa. Pfizer no es ni mejor ni peor que AstraZeneca. Uh-huh. Ya lo dije la otra vez, repito. Sí. Lo que estamos discutiendo es una negociación y las condiciones. Ambas son, ayer creo que vi en El País una lista de las 100 empresas más grandes del mundo. Pfizer es más grande que AstraZeneca, está en el lugar 40 y pico y la otra está en el lugar 90 y pico. Ambas son corporaciones en las que BlackRock es accionista. No digo que dirija BlackRock, porque BlackRock tiene inversiones en muchísimas empresas en las que no toma las decisiones. Pero digo, ambas son empresas, laboratorios multinacionales con integraciones de capitales diversos y demás. El acuerdo con AstraZeneca tuvo, nosotros lo dijimos desde el inicio acá, la virtuosidad de que era en respuesta a un acuerdo con la Universidad de Oxford, que es quien desarrolla la vacuna, y que la Universidad de Oxford puso determinadas condiciones para su comercialización, entre otras que el precio debería ser al costo mientras durara la pandemia, lo que marcaba una diferencia con todas las demás. Pero después la vida fue demostrando que en general todas son buenas, que aparece de cualquiera de ellas algún caso que genera alguna alarma. Esto tiene que ver con cosas que nosotros también ya hemos explicado. Todas las vacunas, ayer mismo se autorizó una nueva vacuna como en régimen de emergencia. Uh-huh. ¿Qué quiere decir régimen de emergencia? Que se puede empezar a aplicar y que no están hechos todos los estudios en el tiempo para verificar que efectos no deseados, efectos colaterales, etcétera, afecten a la gente. A pesar de eso, cuando vos agarrás, yo te digo, agarrá la cajita de cualquier remedio, el más inocente, y fíjate todas las prevenciones que hay, que te dice un 2% se ha comprobado que le produce colitis, y al 0.5% le produce estreñimiento, y al otro le está lleno de efectos colaterales en pequeñas minorías, y entonces te dice, esté atento, si tiene alguno de estos síntomas, consulte con su médico, que es el, en definitiva, como terminan todos esos prospectos. Agarren el que quieran, el del medicamento más inocente, y observen la cantidad de coberturas que el laboratorio pone para cubrirse de eventuales riesgos ante hechos puntuales, que por determinadas circunstancias, a determinadas personas, una medicación que a la inmensa mayoría le hace bien, a alguno le hace mal. Bueno. Tengo una frase para una frase. La que te quiero preguntar, Carlos. Sí. En realidad surge a partir de una situación en la Unión Industrial. Nosotros charlamos con de Mendigura en el, no sé, fue el viernes, fue el sábado, el jueves, perdón. El jueves. Y él contó lo que... el jueves porque yo lo escuché, el viernes no lo escuché. Claro, fue el jueves. Y bueno, él cuenta las irregularidades en la elección de la nueva autoridad, sí, de la Unión Industrial, y señala con pelos y señales a Paolo Roca, que lo llamó como el responsable de haber vetado a su sector. Él dice, no es en términos personales, yo fui presidente de la OIA ya dos veces, etcétera, etcétera. No es por cargo, pero hay un sector que no está representado y evidentemente, Funes de Rioja, que es el nuevo titular, es representante de un sector que hoy con el gobierno está muy, muy de punta, que tiene que ver con el tema de los precios, las alimenticias y demás. Bueno, y en función de esto, Alfredo Zayat escribe una nota ayer en Página 12, de hecho publica el audio de la asamblea, de la OIA, y tiene una frase que me gustaría tirar en la mesa, a ver qué piensan. La frase textual de Alfredo es: la estrategia electoral, pero también política, de Cristina Fernández de Kirchner, al nominar a Alberto Fernández como cabeza de fórmula presidencial con la expectativa de armonizar intereses contrapuestos con los grupos económicos dominantes y garantizar de este modo la gobernabilidad, se ha mostrado fallida. Hmm. Esta es la frase de Alfredo Zayat, que dice, bueno, al final la estrategia de ir con mejores modales y elegir algo un poco más amigable con los sectores económicos no funciona, porque estos tipos se ponen el parche, digamos, ¿no? No comparto. Me imagino. Ah, pero vos me lo decís a propósito. No, a propósito. No tiene gracia. Te voy a decir por qué no comparto. Para abrir la charla. No, te voy a decir por qué no comparto. Porque si... Primero hay un error de apreciación original. La decisión... La electoral funcionó. La decisión, claro. La decisión de incluir o de proponer que Alberto Fernández sea el presidente, tiene como origen la convicción que sin una apertura no se ganaba, y hoy estaríamos hablando del problema que seguiríamos teniendo con Macri presidente. Coincido. Entonces, si no partís de ese lugar, estás haciendo un mal análisis. El punto de partida de la decisión política tiene que ver con esa cuestión, con la necesidad de generar una alternativa. Mirá, yo te voy a leer, ya que me provocás. Fuiste a buscar Arsenal rápido, te vi. Lo he usado en un par de reuniones este fin de semana. Y voy a recurrir a una desgrabación de un plenario del Partido Solidario del 24 de mayo de el 2019. Sí. Y voy a leerles textualmente. Casi un año atrás, digamos, ¿no? Casi dos. Perdón, dos años atrás. Sí. A todos nos sorprendió el sábado cuando apareció ese audio de Cristina anunciando la fórmula, tanto que la mayoría de nosotros hizo algo para verificar si no era trucho. Seamos sinceros, yo lo dije inclusive al mediodía en el programa de Aliberti, y él me reconoció que también hizo exactamente lo mismo. ¿Y por qué Cristina hizo eso? ¿Por qué es generosa? ¿Porque está cansada? No, porque tiene la sensación que de la otra manera no se gana. Seamos sinceros con nosotros mismos. Tiene la sensación y la información que de otra manera no se gana. Y entonces hace una concesión y abre a la posibilidad de la constitución de un espacio más amplio, diverso y plural, con todo lo que ello representa. Punto. Porque sin lugar a dudas, Alberto Fernández no es Cristina, y tampoco será chirolita de Cristina. Porque alguno podría decir, no te calentes que lo va a manejar Cristina. Estoy hablando yo suelto en una reunión, sí, sí, ¿no? Sí. No va a ser así. Alberto Fernández va a ser un presidente con los atributos de presidente, porque lo conocemos, y no me lo imagino chirolita de nadie. De ninguna manera. Y es muy probable que en muchas cosas las propuestas que empecemos a escuchar no sean exactamente las que a nosotros nos gustaría escuchar. Lo quiero decir con toda franqueza, porque ya que estamos juntos es bueno que repasemos. No van a ser todas las que a nosotros nos gustaría escuchar, pero también tenemos que hacer el esfuerzo de leer y escuchar con cuidado algunas de esas definiciones de alguien que ha asumido la responsabilidad de que tiene que generar una apertura para que otros se puedan incorporar. Porque si dijera lo mismo que se supone que puede decir Cristina, esa posibilidad de que otros se incorporen no existe. ¿Está claro? Sí. Sí, sí, está muy bien. Muy bien. Puedo alegar un poquito. Si querés, no, te puedo seguir, ¿eh? No, no tengo ninguna duda. Para mí también es equivocada la frase o el análisis de Alfredo. Porque déjame leer esta más. Estás como loco. Ahora, no, como loco, no. Me queda un minuto, no llego. Chao, mañana me la leo. No, quiero ser respetuoso. No, lo que quiere decir es... Sony 29, hola Sandra. Buen día. Para mí es equivocada la lectura, Alfredo, pero pone arriba de la mesa la pregunta sobre si, en función de lo belicoso que están estos sectores económicos, si no debería haber otra estrategia. Sí, estamos de acuerdo, y si querés mañana lo discutimos, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que estaría más preocupado si no estuvieran belicosos. Está bien, lo que dice. Te lo dejo para pensar. Está muy bien. No deja pensando 24 horas, está muy bien. Te lo dejo para pensar. Mirá si estuvieran contentos. Mirá si estuvieran contentos. Está bien. Es bueno. Carlos, nos volvemos a ver mañana. Hasta mañana. Que tengas linda jornada, lindo día. Me quedo a escucharlos. Chau. Bueno, cómo no. Chau, chau. Nos vamos a ir nosotros a las noticias de 8:30. Cuando regresamos, recuerden, Caballero de Día arranca y sigue hasta las 12.